luna con su reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto en saludarnos. Nos vamos a ahorrar esta mañana el saludo eufórico, de lleno de energía de todos los días, porque no la hay esa energía como todos los días, pero sí hay un gran gusto, de, a pesar de los problemas respiratorios, que no son privativos de los de aquí, sino todo el mundo los tiene, pues pues ¿qué le vamos a hacer? Ni modo, al mal tiempo buena cara. Aquí estamos, son las 8 de la mañana con 8 minutos, las 8 con 8, aquí en la revista. Así que, ok, Marisol, enterados, es que tenemos que poner algunos promocionales que no entraron a las 8 de la mañana. Y es que si no, uy, olvídense. Entonces, después de una canción, vamos a meter esos promocionales. Ni modo. Por esta ocasión, porque ya ven que las máquinas como son. Saludos, Marisol. Bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto dándoles la más cordial bienvenida al programa La Revista. Bueno, pues los responsables de la emisión de hoy son el señor Andrés de Jesús Reyes, más conocido como el Gran Chuchín en los ambientes radiofónico y teatral, respectivamente. Y bueno, pues Chuchín está encargado ahorita de la consola de audio, desde luego, que es su trabajo, pero además nos hace el gran favor de musicalizar el programa, lo cual le agradecemos muchísimo porque lo hace muy bien. Y Chuchín, buenos días. Lupita Páez, que nos vincula con las redes sociales, también un trabajo bien importante para nuestra emisión radiofónica propiamente. Lupita, buenos días. Y desde luego el saludo de todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, que coordina el maestro Colinot. Todos estamos agradecidos de que usted, de todas las distracciones mediáticas que tiene, fielmente dice no. Yo, Radio Universidad Veracruzana, o nada. Eso es todo. Bueno, tenemos otras opciones hermanas como Radio Más, desde luego, pero ¿qué más? No hay más. Bueno, pues ya estamos aquí nosotros con muchísimo gusto. Carlos Romano los saluda, como siempre, como hace casi 30 años, con el mismo agradecimiento y el afecto de siempre, y les dice que estamos comenzando. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, @RomanoLaRevista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Así como hay programas que le llaman ahora de aproximación de género, el jueves pasado tuvimos el estreno de uno de estos programas que se llama Púrpura, y que los invitamos a que, que sigan escuchándolo los jueves a las 11. Abrimos un espacio hoy para los hombres, que también tienen, ellos tienen un colectivo que se llama Hombres Responsabilizándose de su Vida. Y si las mujeres están, por razones obvias, preocupadas por su papel como mujer a través de la historia y en la actualidad, los problemas que tienen para desarrollarse en diferentes áreas de la sociedad, de su propia familia, etcétera, etcétera, que se hacen muy necesarios este tipo de programas que, pues, que hagan que despierte la mayoría de las mujeres que en otras circunstancias, no teniendo contacto con la gente que maneja estos temas, piensan que la vida es así, ¿no? Que su situación es una situación de inferioridad con respecto al hombre casi de manera natural. Hay gente que lo cree porque pues no tienen estudios, no tienen información. Y los hombres se encargan o nos encargamos de que esto siga sucediendo, ¿no? De esta manera. Entonces hoy a las 8:30, a lo mejor les interesa de lo que vamos a platicar, pero ya es de la perspectiva de los hombres. No sé si es una especie de mea culpa, pero de todos modos me parece interesante ver cómo los hombres se quitan la careta y dicen, bueno, pues saben que nosotros tenemos esto y esta y esto y estos problemas, somos así y así y así y así y asado, y a ver cómo le hacemos para salir de esto. Rosa Isela, esperemos que haya resuelto sus problemas personales que tenía para que esté aquí con nosotros. Y quiero mandar un saludo a Marina Galván, casi dedicarle mejor en la emisión de hoy a Marina Galván, una revistera desde hace mucho tiempo. Pero de esas revisteras, como no hay pocas, realmente no son pocas, hay muchas revisteras. Y ayer que tuvimos una plática de banqueta, me decía, es que no sabes la importancia que tiene el programa para mucha gente. Sí sé, porque nos han dicho muchas cosas que a veces consideramos exageradas o consideramos pues un poco fuera de lugar, en el sentido de que uno pudiera pensar que un programa de radio pues no puede ser tan importante para la vida de una persona. Pero tomando en cuenta que hay gente que vive sola, por ejemplo, o que simplemente no les gusta la televisión y que su compañía es la radio, y que todos nos acostumbramos a ciertas voces matutinas o vespertinas o nocturnas en la radio, y de ahí la magia, ¿no?, de este aparato maravilloso que es la radio, sí, realmente poco a poco va uno cobrando más o menos conciencia de la importancia que tiene para algunas personas la radio. Ella me explicaba de manera muy simpática que ella vive acá por Landero y Scott, en la parte de arriba, y que yo no sé las razones técnicas, pero hay veces que no se oye la radio aquí en el centro, no se oye bien en el centro, y afuera del centro se oye, pero yo creo que son algunas antenas que tenemos por aquí que interfieren. El caso es que ella, incluso estando en alto, no nos podía escuchar bien, y entonces Eligio Ramírez, que es su casero y que también es revistero, discúlpeme que así voy a estar, le dijo, a ver, vamos a ver. Hicieron un tenderete ahí todo raro con unas cajas de jugos para y luego unos alambres que salen por aquí y unos que salen por acá. El caso es que el alambrito tiene que estar exactamente en una posición para que se pueda oír más o menos bien la radio, ¿no? En general, pero pues ellos escuchan la revista. Y si se mueve ese por el viento, por alguna cosa, se va la voz. Y entonces hay una desesperación porque lo han hecho casi como un ritual, ¿no? Vamos a probar que esté bien para que a la hora de que empiece la revista no nos falle. Dice, ¿por qué es tan importante el programa para nosotros que no tienes idea? Y le digo, bueno, pues a mí me conmueve todo esto, ya hemos oído algunas expresiones de este tipo. Y no sé si le dije, pero luego lo pensé. Esa es la razón también por la cual estamos aquí nosotros ahorita. En lugar de estar o tomando un cafecito para darle calor a la garganta, o acostaditos en la cama esperando que caliente un poquito, no. Es que aquí la responsabilidad que tenemos con ustedes, mucha gente no la entiende. Y es que no sé qué, que va a ser muy barbero, ¿no? No, es que es un gusto muy grande estar aquí. O como una amiga que nos decía, es que no te has jubilado porque eres un héroe. No, no me he jubilado porque no quiero, porque me gusta estar aquí. De tal manera que hay una reciprocidad en cuanto al afecto, al cariño y a la disposición de estar nosotros aquí al frente y de que muchos de ustedes, porque son muchos, pues nos están escuchando. Y además me decía, es que no sabes la cantidad de gente que escucha la reunión. No, sí, más o menos tenemos una idea. En fin, Marina Galván, muchas gracias. Son las 8:16. Aquí tenemos ya algunos mensajes. Dice, muy buen comentario sobre la radio, un abrazo, tocayo. ¿Qué tocayo? Porque tenemos varios aquí. Mi tocayo Carlos Vargas, o Carlos Castillo Prats, o... Pues es que tenemos muchos Carlos. Carlos Castillo Prats es en esta ocasión. Que además, todos los revisteros son muy cariñosos. Y eso nos llena de satisfacción, no de vanidad, que es otra cosa, que no sabe uno qué hacer con eso, sino de veras de un calorcito muy rico, ¿no? De sentir que hay gente buena, de que habemos gente que estamos en la misma sintonía, a propósito, de la sintonía del afecto, ¿no? La sintonía de ayudarnos y de acompañarnos, que es importante. Esté uno como esté uno. Bueno, dice Fernanda de la Torre que los tiempos cambian. Dice, cambiemos con ellos. Hace varios siglos la Tierra era plana y los dioses tenían otros nombres. Hoy sabemos que nuestro planeta es redondo, que Gibraltar no es el fin del mundo, que los tiempos y el culto a Zeus, Hera, Isis o Anubis son cosas del pasado. Afortunadamente nadie muere quemado en la hoguera por brujería y podemos leer los libros que nos dé la gana, sin preocuparnos por la Santa Inquisición, ¿no? Ya nomás eso nos faltaba. También la esclavitud está prohibida. Los cambios en su mayoría han sido para bien y es eso a lo que llamamos progreso. Bertita, buenos días. Hay cambios que se dan de forma paulatina, otros de forma violenta, y en ciertos casos requieren de muchísimo esfuerzo para hacer conciencia de la injusticia. Lo cierto es que después de ese cambio, las cosas no vuelven a su estado original. El 1 de diciembre de 1955, en Montgomery, Alabama, una mujer negra se negó a ceder su asiento a un blanco y a moverse a la parte trasera del autobús en el que viajaba. Esa firme negativa de Rosa Parks, por la que fue encarcelada, dio inicio al movimiento por los derechos civiles de Estados Unidos y nada, nada volvió a ser como antes. Hoy, estamos frente a un cambio en el tema de acoso sexual. Una mujer denunció el acoso que sufrió de Harvey Weinstein y muchas otras la siguieron, lo que dio al inicio al movimiento #MeToo, yo también. Ese acoso que durante años hemos ignorado, silenciado o del que hemos sido cómplices, hoy está en boca de todos. Voces de apoyo, algunas críticas se han alzado en todas partes. Bienvenida a la discusión. Ahora, es decir, hace tiempo que era necesaria. Las denuncias no se han limitado a industria cinematográfica. Leía en estos días una nota del periódico The Guardian que hablaba del acoso sexual en la Organización de las Naciones Unidas. Resulta, pues que empleados de la ONU han denunciado una cultura de silencio ante hechos de acoso o agresión sexual. Un síntoma de la gravedad del problema, ¿no? Qué bárbaro, ¿cómo puede ser eso? Desde luego los cambios no son sencillos. Existen quienes se resisten aferrándose al pasado con uñas y dientes. Y por ello nos topamos con argumentos torpes, pueriles, confusos, que tratan de defender lo indefendible. Por otra parte, también existen preocupaciones genuinas que hay que entender por los excesos que estas denuncias pueden ocasionar o extremos ridículos a los que no queremos llegar. Como en todos los problemas, el primer paso para solucionarlo es aceptar que existen, ¿no? No podemos saber que hay un caso de acoso sin que exista otra denuncia. Para eso necesitamos entender qué es acoso y qué no lo es. Si bien las definiciones pueden cambiar de acuerdo al código del país, los puntos fundamentales son básicamente los mismos. El acoso sexual se da en la vida laboral o docente. Hay una conducta de naturaleza sexual que resulta ofensiva, afecta la dignidad de quien la recibe, sea hombre o mujer. El rechazo a estos avances tiene consecuencias negativas, como el despido, reprobar el examen, pérdida de promociones, etc. El acoso no tiene que ver con la seducción, sino con el poder y la violencia. Hace 100 años, gracias al valiente trabajo de sufragistas, que por cierto hay una película que se llama justamente Las Sufragistas, Meryl Streep entre las actrices, sufragistas como Emily Wilding Davison, Emmeline Pankhurst y otras, se otorgó el derecho al voto, pero fue una lucha encarnizada allá en Inglaterra. Era solo para las mayores de 30 años y con varias restricciones. Muchos se mostraron indignados ante esta absurda medida. Sin embargo, hoy sabemos que su esfuerzo cambió al mundo de dirección. Me gusta pensar que estamos en un momento similar, un momento de cambio, dice Fernanda, en donde también habrá críticas y pataleos. A pesar de ello, tengo la confianza de que con el esfuerzo de todos será positivo. No podemos oponernos a algún progreso. De veras está buena esa película, ¿eh? Habiéndole de verla. Bueno, Geografía de la Voz, que nos siguen en el Twitter. Toño Quinto, Pedro Miguel, Lourdes Hernández Quiñones, José Martín, todos ellos, Axolotl Madame, Arban Delay, todos ellos amigos de la revista de Croquisier. Bueno, y también tenemos por acá a Noemí Ramírez. ¿Cómo estás, Noemí? Qué gusto en saludarte. Siempre bien cariñosa, Noemí. Bueno, tenemos también... Ya muchos se van a trabajar. Es que son... Alguien me decía que... Es que los revisteros tienen un apego a la revista que siempre te están diciendo en las redes, como los hijos, a dónde van a ir, a dónde están. ¿Para qué no nos preocupamos? Hoy ya me empiezan a cotorrear. Dicen, ¿qué voz tan sexy? Sí, es que... Por eso lo hice a propósito, me enfermé a propósito para poder darles gusto a ustedes, chicas. Sexy de ultratumba, ¿no? Siga mejorando. Un abrazo. Buen día, revisteros. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Muchas gracias porque están con nosotros. Lo que siembra, cosecha. Que mejore su salud, dice Noemí. Muchas gracias, Noemí. Muy amable. Ay, qué desesperación. No puede hablar más fuerte. Bueno, algunos lo han de agradecer, ¿no? Bueno. Miren, la explicación que les damos de los promocionales que van a entrar al ratito es que normalmente estos entran a las 8 de la mañana para ya tener libre todo el programa. Cumplimos con la ley y no irrumpimos con los promocionales, que no son del agrado de mucha gente, a la hora de que estamos platicando con alguien, ¿no? Porque ya están programados en una computadora. Entonces, cosa que yo le agradezco mucho a Marisol y que haya autorizado a Ernesto Colino que así sea. Pero en esta ocasión, por alguna razón, no entraron estos promos. Tenemos que meterlos, por ley, porque si no, olvídense, nos multan. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a poner esta pieza musical. Inmediatamente van a entrar 3 minutos de promocionales por esta ocasión nada más. Y ya continuamos normalmente con el programa. Thank you. Radio en vivo para gente viva. La revista. Continuamos. Bueno, una disculpa, fue por esta ocasión nada más. Muy bien, dice, tan mal están las gripas que en ninguna farmacia hay perlas de tesalón para la tos. Yo ahí tengo dudas, porque la tos es un mecanismo para sacar lo malo, ¿no? Para las flemas. Cuando, por eso le llaman tos productiva. Pero yo creo que esa debe ser cuestión de las farmacéuticas, ¿no? Que te dicen, no, pues te quita la tos, pero si me quitas la tos se me va a quedar adentro las flemas. Digo, por sentido común, ¿no? Y por otra parte, dicen, para mejorar la señal de radio en FM, existen antenas especiales para ello que las venden en el hogar eléctrico o en Telles. Y una vez instaladas, mejoran mucho la señal de radio. Son económicas y muy eficientes. Y son parecidas a las antiguas antenas de televisión que se instalaban en las azoteas. Mira, a ver, Marina Galván, aquí tienes una opción, una antena de lugar eléctrico. No vuelvan a hacer eso de meterlos, no, ya quedamos que fue un... Nadie tiene la culpa, es la tecnología. Bueno, pero lo toma con humor, dice, ja, ja, ja, ja, ja. Bien. Dice Toño, buenos días. Eso de que tienes la voz sexy, no lo vayas a tomar como acoso sexual. Uy, Toño. Pues mientras no venga de ti, todo está bien. Bueno. Ahorita continuamos con los saludos, porque ya está con nosotros Fernando Mendoza. Bueno, lo que acabamos de escuchar de Max Roach Sandú. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muy bien. Corriendo con este tráfico de Jalapa, muy jalapeño de estas mañanas. ¿Cómo está bien lo de Kaiser? Con frío, y apurado también. Todos los miembros del colectivo andamos apurados. Colectivo Hombres Responsable. Responsabilizándose de su vida. Así es. Ahí andamos trabajando para evidenciar los temas de los hombres y también sensibilizarnos a nosotros mismos como varones en el tema del género y del todos estos problemas. ¿Para qué lo hacemos si el hombre está muy cómodo, ¿no?, con su situación? Sí, ciertamente está muy cómodo y no se da cuenta del costo que esa comodidad le está conllevando. Porque al menos en el tema del trabajo, el hecho de ser proveedores les cuesta la salud incluso. Con temas desde lo más simple que es el estrés hasta cuestiones como el suicidio, por a veces esta cuestión económica que no permite que haya el suficiente ingreso económico para solventar los gastos. Entonces, esos mandatos que a veces no nos damos cuenta que los estamos teniendo desde, o sea, toda la historia de nuestra familia y las vamos perpetuando, y está costando una enormidad al tema de los hombres. Al menos el punto más visible que se puede observar es desde el punto de vista de la salud. ¿Cómo es que está costando estos mandatos hegemónicos que se reúnen en la caja de la masculinidad? ¿Qué es eso de la caja de la masculinidad? Bueno, la caja de la masculinidad es un esquema en el que se reúnen los principales mandatos que recaen sobre el significado de ser hombre, o sobre el concepto que es un hombre. ¿Mandatos de ¿quién? La cultura en general. O sea, todos estos mandatos se van entramando desde esquemas de como relación. La sociedad nos dice que debemos ser. Exacto. Uh-huh. Y incluso se van ejerciendo desde los núcleos sociales más pequeños, como es la familia. Incluso desde que somos niños empiezan a establecer estos mandatos. A veces los más comunes ejemplos es de los niños no lloran. Y ese primer mandato empieza desde la familia, sí, desde las mamás, los papás, que empiezan a perpetuarle ese esquema de que el hombre debe ser fuerte. Todavía no superamos eso, híjole, ya tiene mucho tiempo. Tiene muchísimo tiempo y se sabe desde hace muchísimo tiempo y no se puede superar. Entonces ahí hay un problema interesante. ¿Por qué lo sabemos y por qué no lo superamos? Y en el ánimo de ver por qué no lo superamos, es necesario entender por qué la masculinidad es tan importante. Cuando hablamos de la masculinidad, tenemos, bueno, tanto la masculinidad como la feminidad son partes constitutivas de la identidad de la persona. Es tan importante como saberte que eres el hijo de Juan o la hija de María. O sea, es una parte constitutiva de tu identidad, y ponerla en duda o cuestionarla es cuestionarte a ti mismo y de tu participación en la sociedad y también en la satisfacción de tus deseos, en la búsqueda de satisfacción de tus deseos. Es por eso es tan importante. Entonces, la caja de la masculinidad son los mandatos de la sociedad que te dice así, así, así, así, así. Exacto. ¿Y cómo afecta en la salud? Bueno, para empezar vamos a establecer más o menos cuáles son los 8 mandatos más presentes en América principalmente. Este esquema surge de una iniciativa que hace una fundación que se llama Promundo y la fundación ACS para establecer, ¿cuáles son los mandatos que recaen sobre los hombres que les están conllevando a tener problemas de salud y sociales también? Y pues este estudio se hace en 2017 y identifican ciertos factores como uno de estos mandatos puede ser el de ser autosuficiente. El hecho de un verdadero hombre no pide ayuda para resolver sus problemas. Así. Entonces, ¿cuál es el costo de esto? Pues al no poder buscar ayuda, todos los problemas empiezan a recaer y a juntarse. Entonces, uno de los problemas que puede desencadenar es el tema de los suicidios, en el caso más extremo. De hecho, a nivel de las Américas, son los hombres los que tenemos la tasa de mortalidad más alta. Más alta. O sea, al no poder cumplir con estos mandatos, te viene un problema ahí. Sí, sí. Si no, yo no puedo pedir ayuda. Y sin embargo, tengo muchos problemas: la casa, la solvencia económica, los hijos, los problemas de la relación personal con la esposa, con los compañeros de trabajo, con el jefe. Y como no puedo pedir ayuda, porque pedir ayuda no es de ser hombre. Pero pedir ayuda a quién, ¿cómo? Porque pues uno pide ayuda de todos modos, pides un trabajo, pides no sé. Sin embargo, eso está, el pedir trabajo es estar llevando también a cabo otro mandato, que es el de ser proveedor. En ese sentido, sí, no estás contraviniéndolo, estás buscando, claro, llevarlo a cabo. Y el pedir ayuda es decir, bueno, en el ejemplo más claro, pido ayuda para solucionar algo. Ajá. En el caso de las drogas incluso, o el del alcoholismo. O sea, sé que tengo un problema, pero no lo puedo pedir. Porque incluso aquí en México el tema del alcoholismo o de tomar alcohol es un tema mucho de hombres. Entonces, pues ya no tanto, ¿eh? Pues ya no las tanto. Las mujeres también están empezando, sí. No, están. Sin embargo, ya ese problema, más allá de alcanzar una equidad, estamos alcanzando un problema de salud pública, en lugar una de equidad que equidad de cruda, pues sí, man. También. Pero bueno, eso es a lo que se refiere este mandato de ser autosuficiente y el costo que está llevando. Yeah. El segundo mandato es la fortaleza. Ante cualquier situación, un hombre de verdad debe mantenerse estoico ante toda situación, ya sea ante la pérdida de algo o la enfermedad. Este tema de los hombres no lloran, o incluso, ¿qué no aguantas? En el tema del trabajo. Un hombre debe trabajar duro y tendido las 24 horas, y no debe sudar ni cansarse, porque la fortaleza es una cuestión de hombres. Y entonces esto conlleva, al menos en el ámbito laboral, problemas, tensión arterial, problemas de hipertensión. Y en el tema de las pérdidas, pues toda una serie de duelos no elaborados. Por ejemplo, se muere tu mamá y no puedes demostrar que estás sensible en ese momento, porque tienes que ser el punto fuerte de la familia. Pero ya son casos extremos, ¿no, Fer? Casos extremos, o sea, pero que se presentan. Ahora, si se muere su mamá, pues ¿cómo? Son casos extremos, pero que se siguen presentando. Que se siguen presentando en ciertos sectores, quizá, o no, a veces la condición socioeconómica, a veces sí y a veces no. A mí se me hace todo esto un tanto extraño, porque nos movemos en un espacio cultural, exacto, universitario, de una gran apertura, o más o menos una más apertura o menos en cuanto a muchas cosas. Pero ¿cómo es posible que pueda pasar esto todavía? Así es. Sin embargo, no es muy ajeno. Estas cuestiones, estos mandatos, a veces por la clase social, tampoco están ajeno. En el grupo llegan compañeros que vienen de estratos sociales completamente distintos. Sí, eso sí. Y en muchos puntos convergen. Entonces nos damos cuenta que estos mandatos que estamos estableciendo a partir de este estudio es que, pues sí, están presentes, y a veces el solo hecho de haberse inscrito en la categoría de hombre se les está asignando, incluso a veces porque no, incluso de que desde casa se te inculquen, sino que los vas encontrando en la dinámica social, en la escuela, en el trabajo, y pues de una u otra forma se te van inscribiendo. El tercer mandato es la cuestión de la competitividad. Un hombre gusta de competir y de arriesgarse y no dejarse ganar ante nadie. Esto se refleja en el alto número de accidentes que hay en el tema de los hombres, en la cuestión de los hombres. Una competitividad irresponsable, ¿no? Porque exactamente, la competitividad, pues... Sí, ese es el punto más extremo, el de llevarlo a puntos tales que necesites arriesgar tu propia salud e incluso tu vida para demostrar que sí puedes. Y esto se refleja también, aparte de los accidentes, en el tema de los ahogamientos. Los ahogamientos a nivel de las Américas, los hombres tienen una tasa mucho, muy alta en comparación de las mujeres. El cuarto mandato es el que generalmente surge más, el tema de los roles rígidos de género. O sea, un hombre no hace cosas de viejas, es el concepto más común que a veces sale, o de que el hombre no participa en las labores del hogar. Y pues el costo que tiene esto es, pues, el distanciamiento emocional con la propia dinámica, con la esposa y también con los hijos. El cuidado de los hijos, a veces los hijos nada más te conocen porque los fines de semana vas con ellos al parque. Y hasta eso, porque ya es como la costumbre. No te conocen como un padre afectivo. Uh-huh. El quinto mandato, un hombre es heterosexual y homofóbico. esta cuestión de un hombre es un hombre porque le gustan las mujeres y repudia todas aquellas prácticas sexuales que no estén acorde a esto. O las ridiculizas, ¿no? Exactamente. Y en ese punto, pues una cosa es ser hombre y otra cosa es la práctica sexual. Entonces, un hombre puede ser hombre, pero tener prácticas sexuales distintas. Y eso no le exime de ser hombre, solamente que parte de un esquema distinto de la masculinidad. Y no se está atando a al esquema de la masculinidad hegemónica. Ya. El sexto mandato es la cuestión de la hipersexualidad. Un verdadero hombre nunca rechaza las relaciones sexuales. O sea, como si no pudiéramos decir que no. Y esto, el principal punto de problema es la cuestión de las infecciones de transmisión sexual. Y a veces también muchos problemas con las relaciones con la pareja. Uh-huh. Y el séptimo mandato es la cuestión de la agresión y el control. Un hombre debe ejercer control en cada aspecto de su entorno social y lo debe hacer a costa de las necesidades de los demás. Y si es necesario, usar la violencia para lograr ese control. Ya. Y pues esto pues obviamente tiene un costo en las relaciones interpersonales, incluso con problemas legales. Y este hecho se puede constatar con la alta tasa de hombres encarcelados por violencia familiar. La necesidad de control. O sea, ¿por qué necesito tener control? Y el octavo mandato es la cuestión de la proveeduría, cuestión de los dineros. Un verdadero hombre aporta el gasto sin falta y suficiente para que se mantenga el hogar. Y pues este mandato es incluso el más viejo y el que se perpetúa de manera constante y una y otra vez. Y sí, los problemas es cuestión de ir desglosando cada punto, ¿verdad? Exacto, es un tema muy amplio. Esta cuestión de la caja de la masculinidad. Bueno. Pero es necesario empezar a abordarlo. Lo dejamos así, con estos 8 mandatos, para reflexionarlo. Y nos vemos la próxima semana. Por supuesto, Carlos. Aquí estamos presentes. ¿A dónde está del colectivo? El colectivo tiene un grupo que está trabajando en el Centro de Integración Juvenil, justo arribita del CEM. Sesionamos los días miércoles a las 6 de la tarde, de 6 a 8. Tiene una cuota de recuperación de $30 solamente. Puede asistir todo hombre que se sienta con algún malestar personal, social, o con alguna adicción, o tenga problemas para controlar su violencia, o para siente que no puede solucionar las cosas. Ese es un grupo para platicar, para escuchar la situación. Y pues a partir se reúnen de cada semana. Cada semana. Cada semana, miércoles a las 6 de la tarde. ¿Cómo cuántos hay ahorita? Aproximadamente ahorita en el grupo somos 14 hombres. Estamos reflexionando sobre nuestra participación en la sociedad y con nuestras propias familias. ¿Algún teléfono? De momento solo el teléfono de CIJ, sin embargo te lo debo de momento. Bueno, Fernando Mendoza, te vaya muy bien. Gracias, Carlos, gracias por la invitación. Buenos días. ¿Y qué dice Chuchín a todo esto? Faltan 10 minutos para que sean las 9 de la mañana, 10 para las 9, aquí en la revista. No tiene nada que ver con este también es Toledo, pero no tiene nada que ver. Pues todavía está lo bombardean a este. ¡Guau, mierda! Sobre un tiempo en la estación, sobre un tiempo en mi rincón, solo una canción por ti. Sos tu aroma, tu viento, tu voz, y nunca un adiós. Solo una canción por ti. Tu sombra evitaré. La sonrisa más letal, el recuerdo más mortal, la danza más fatal. La que escribe tu voz, no puedo amarte así, no puedo verte así. Un cúmulo de himnos de ayer. Pasos de sed eclipsan el bar, y los deudos callarán su rabia y todo es por ti. Canto las noches de fusilamientos, gente desaparecerá. ¿En dónde mierda está? So pretexto de vida, so pretexto de paz, so pretexto de amar, so pretexto de luchar. Mentira nada más, la que escribe tu voz. No puedo amarte así, pero espero verte allí. Un cúmulo de himnos de ayer y sin tu voz, te encubrirás en un disfraz, harás tu gesto más mordaz, toda la insensibilidad del asesino del amor, un criminal en un diván, un criminal en un desván, un criminal en un sedán, el asesino de la ilusión. El amor, la na na na na na na na na na na na na na. Para la gente interesada, solamente para los interesados, el resto tápense los oídos. La revista, un programa sin fecha de caducidad. Continuamos. ¿Saben quién es el asesino de la ilusión? Fujimori, ¿verdad? Daniel F., un muchacho que no canta muy bien, que digamos, es un rockero peruano, pero él le compuso esta canción a Fujimori, ¿no? Hay una gran indignación allá en Perú por haberle, no sé en términos jurídicos, pero levantado el castigo, ¿no?, en el que estaba de arresto domiciliario, o estaba en la cárcel y le dieron arresto domiciliario. Es como una exoneración finalmente y a mucha gente le molestó bastante. Y nos dicen, y Astrid Mar Azul, mira, ayer ya no la ya no pudimos pasar su regalo, pero ayer varias personas llamaron para agradecerle a Chuchín que haya puesto al siempre solicitado Silvio Rodríguez. Bueno, pues dice Andrea Bárcena que sobre la mujer, lo más hermoso que se ha escrito y las máximas obras de arte son de autoría masculina. Quizá por eso no me gusta la mirada de los hombres. Me gustan los piropos, las sonrisas dulces. La historia de mis amores está llena de rosas rojas, de serenatas bajo el balcón, declaraciones, poemas románticos. También por eso me entusiasmo. Y me pareció oportuno el manifiesto de 100 destacadas mujeres francesas, con ellas la actriz Catherine Deneuve, que ha causado mucho revuelo, sobre el derecho de los hombres a importunar, a llamar la atención con palabras y miradas que halagan. Es obvio que violadores, acosadores, nefastos, feminicidas están fuera de esta reivindicación, ¿no? del cortejo y la galantería masculina. Por ello también Deneuve se disculpó con víctimas de ese tipo de violencia. Hay que considerar que en la naturaleza el cortejo de los machos ha sido estudiado por la etología, que es la ciencia que estudia la conducta de los animales, ¿no? La paleontología, la psicología y otras ciencias. Se podrían escribir varios tratados sobre el tema. Existen rituales hermosos, sorprendentes, de muchos animales en la conquista de su hembra. Aquí interesa destacar en este artículo que apareció en La Jornada que el cortejo es un conjunto de conductas instintivas que se presentan en ritual previo y necesario al apareamiento en las especies de animales vertebrados y de algunos invertebrados, como los antrópodos. Es de suponerse que también en humanos, ¿no? Aunque culturalmente influenciado, el cortejo es instintivo y necesario. Sino cómo. Entonces conviene no extralimitar los efectos de las denuncias femeninas para evitar que castren la libre expresión de los hombres que no buscan hacer daño. Y que a muchas mujeres les puede parecer agradable, ¿no? Y necesario también. Y no tendríamos que esperar los hombres, so pena de que no se fuera a ofender nadie, a que ellas tomaran la iniciativa, ¿no? Ellos intentan casi siempre acercamientos saludables y finalmente amor, ¿no? Que es la mejor emoción que tenemos a nuestro alcance. Hay que rechazar las generalizaciones, los puritanismos, las cacerías de brujas, como han señalado esas mujeres francesas. No nos reconocemos, escribieron en su publicación del periódico Le Monde, en ese feminismo que más allá de la denuncia de abusos de poder, toma rostro de odio hacia los hombres y la sexualidad. Aquellas que hemos elegido tener hijos, creemos que es mejor criar a nuestras hijas para que estén informadas y sepan vivir sin intimidación ni culpabilidad. En México la cantidad de feminicidios duele y horroriza, pero también la cantidad de crímenes contra niños y hombres. Toda esa violencia expresa la decadencia capitalista mundial y nacional que degrada lo humano. La tarea urgente es combatir la impunidad y, mientras tanto, educar al niño y a la niña, promover que las mujeres, especialmente las más jóvenes, sepan protegerse y defenderse. Clases de karate, sí, públicas y gratuitas. Mucha gente piensa ya en eso, en que las chavas empiezan a aprender artes marciales, y las del ballet también. Pues es un tema interesante, porque muchas mujeres estarán de acuerdo y muchas no. Algunas les gustan los piropos y otras no. Creo que podríamos empezar por discriminar algunos lugares, algunos espacios en donde no cabría, digamos, el piropo ni esos intentos de seducción, y hay otros que la propician, ¿no? Las reuniones, las fiestas, todo eso va propiciando un acercamiento que no se da, digamos, en el ámbito laboral. Pero en el ámbito laboral me parece tan poco romántico que no, como que no se antoja, ¿no? Pero bueno, pues ahí queda para lo que ustedes piensen, sobre todo la opinión de las mujeres, ¿no? Es interesante con respecto a esto. Ya son las 9:00 a.m, las 9:00 a.m, aquí en la revista. Vámonos entonces con otro poquito de música y luego ya estará aquí con nosotros. Ya llegó Rosa Isela. Muy bien. Natacha, on en sait déjà un voyage. A quoi bon dépenser nos sous? A vraiment partir et pour où? Repartir. Je préfère les rivages ombreux de notre grand lit au drap bleu où l'on découvre des merveilles. Natacha, ton ventre est une plaine à blé où le lion court après la vierge dans le soleil de juillet. Et la plaine, quand elle finit, c'est pour venir caresser des montagnes douces où je cueille des fruits délectables. On arrive dans un pays où les mots ne peuvent plus rien dire. Un pays où je crois voir ton visage avec ta bouche qui s'entrouvre, avec tes yeux qui cherchent l'ombre. L'air que je respire le tien, je me baigne dans les grands flots de tes cheveux abandonnés. Dans ma vie, selon le temps, selon la mer, mon calmement ou bien se brise, mais c'est toujours pour le plaisir. Fait de longs voyages, les plus beaux, les plus incroyables, il me semblait que toi aussi. Tu t'en vas, tu t'en vas faire le tour du monde, le vrai cette fois, avec des trains, des Boeing, des Mac, des turbines. Bien que tu reviendras, non pas que je sois prétentieux, mais nos voyages c'était bien mieux. Ah, ah, dis, je préfère les rivages ombreux de notre grand lit au drap bleu où l'on découvrait des merveilles. Programa añejo que se renueva todos los días, la revista. Continuamos. Natacha François Béranger. ¿Cómo ves este tema, Rosa Isela? Hola, Carlos, buenos días. Buenos días. Pues te estaba seducción, escuchando. Seducción, acoso. ¿A ti te gustan los piropos? Te estaba escuchando, recién estaba entrando a la cabina y hay un... Es un enorme tema, como te decía, muy resbaloso para poder... Pero que es necesario tratar, pues... Pues a mí sí, sí me gustan los piropos, obviamente, pero uno lo que habla o lo que discute no es el que te digan un piropo, sino la manera como te lo dicen. Uh-huh. Sé que estamos entrando en el campo de lo subjetivo y por tanto se debe tener mucho cuidado, ¿no? Porque lo que para ti te puede parecer ofensivo, para mí quizás no lo es. Entonces... Las mujeres hablan de miradas, que las miradas del hombre así libidinosas son las que molestan, ¿no? Miradas, palabras... acercamientos. Uh-huh. Hay muchísimas, en esto de la comunicación, incluso no verbal, hay muchísimas formas de comunicarte, ya una expresión más lasciva, ¿no? Y con respecto al movimiento Me Too y a la crítica que hacen las francesas, te decía que Marta Lamas hizo una defensa de la posición de las francesas, diciendo que bueno, de este lado del continente, más aún en Estados Unidos, hay una posición muy conservadora, sí, frente a una más relajada de las francesas, del pueblo francés, pues de la idiosincrasia francesa. Y entonces ella, pues, decía que comprende esta crítica que hacen las intelectuales europeas, pero sin embargo, dice ella, es un momento poco propicio para haber hecho esta crítica, más aún cuando hay en Estados Unidos gente, actrices empoderadas que están ya hartas, diciendo que ya están sumamente cansadas de estos acosos que han vivido. No sé si leíste la publicación que hizo en New York Times Salma Hayek. A mí me sorprendió, sí, mucho la declaración, sí, sí, que sí, hace, de cómo fueron múltiples formas de acoso de parte de este director. Hay una vuelta de hoja, o sea, es acoso porque es acoso, claro, ¿no? O sea, no hay duda. Claro, es por lo mismo que dice Marta Lamas, y creo que mucha gente no escuchó esa crítica que hizo Marta, o más bien esa defensa hacia las intelectuales francesas, porque la atacaron, se le fueron muy feo a la yugular a Marta. Ya cuando escuché sus argumentos me parecieron muy sensatos, muy razonables, y dije, es verdad lo que pronuncia Marta, pero también coincido cuando dice que muchas mujeres quizás se van a retraer y ya no van a querer denunciar abiertamente a sus acosadores, perdón. Nos da para mucho el tema, pero sí, bueno, sí, sí. Ahora te quiero platicar, regresando, quiero platicarte sobre estas campañas de odio y estos equipos de marketing que trabajan en diversas campañas y que son empresas, verdaderas empresas bien configuradas para irse a trabajar a diversos países, muchos en América Latina, y crear estas campañas de miedo y de odio. A propósito de la aparición de este personaje, Juan José Rendón, este psicólogo que ha hecho el señalamiento de que está muy inmerso en las campañas para el 2018, en estas campañas que ya hemos hablado mucho el año pasado, estarán llenas de posverdad, de rumores, y que desde mi punto de vista van a crear más que nada un hartazgo en la gente sobre lo que es la política, entre comillas. Cada elección, ¿no?, decimos lo mismo y siguen haciendo lo mismo. Sí, ¿recuerdas que en el año 2006... Como que es un requisito ya que hay que cumplir, ¿no? Como sea, porque alguien va a ganar de todos modos. Sí, pero la cuestión es los como sea, lo que estás, sí, diciendo, sí, sí, los cómo, ¿no? Sí, sí. ¿Recuerdas que en el año 2006 se habló mucho de la llegada de este Dick Morris, un estadounidense, y de Antonio Sola, un español, que fueron los grandes creadores, las mentes creadoras de aquel eslogan de un peligro para México? Uh-huh. Y estuvieron llenándonos, hartándonos de toda esta guerra sucia, y que es la constante en muchas de las campañas hoy en día. Entonces, investigando un poco sobre este personaje Rendón, que es psicólogo, es publicista, es profesor, ha recibido doctorados honoris causa, menciones de honor por algunos países, pero bueno, este señor, fíjate, tiene especialización en psicología de comunicación de masas, o sea, no sabe analizar muy bien, y también tiene especialización en planificación estratégica. Este hombre, ha sido mencionado por revistas como uno de los más importantes estrategas del mundo, pero también ha sido señalado como por sus recursos para poder hacer ganar las elecciones. Utiliza mucho el rumor en favor de sus clientes en campañas políticas, y él no lo niega, ¿eh? No niega el uso del rumor como una herramienta poderosa en las campañas electorales. Incluso tú puedes encontrar en YouTube la entrevista que le hace Ismael Cala, un reportero de CNN en español, y le hace una entrevista donde él no niega la utilización de los rumores para hacer ganar a sus clientes, porque eso es lo que son sus clientes. Sí. Y bueno, y asegura este señor Rendón que utilizar el rumor es un recurso incluso más eficaz que los propios medios de comunicación tradicionales. Y dice que bueno, que el rumor no es igual que una mentira. Está como que está como Joaquín Sabina cuando dice que no es mentira, ¿no? Que no es igual que media mentira, una verdad, algo así. Bueno, realmente aquí tenemos una, estamos en, frente a un, otra vez, frente a un caso de que de muchísima saturación informativa que vamos a tener en los próximos meses, y vamos a tener que analizar cuáles son esas formas, porque son muy, muy, pero muy eficaces donde las han utilizado. Y esto me llevó a ver un documental que te voy a recomendar, que ya lo compartí para todo el auditorio, está compartido en mi cuenta de Twitter, un documental que se llama Nuestra Marca es la Crisis, en inglés Our Brand is Crisis, producido por HBO. Este documental lo que hace es un acercamiento precisamente a esas empresas asesoras de imagen, y es una empresa, en este caso del documental, es una empresa asesora que es de Estados Unidos y que viaja a múltiples países. Y el caso que presenta este documental es cuando hacen ganar en el año 2002 a Gonzalo Sánchez de Lozada, quien fue presidente de Bolivia, en su primera reelección, perdón, en el año 2002. Esta empresa llamada Gimber, Gravel and Schrum le asesoran y le venden un paquete, literalmente venden paquetes para los países de Latinoamérica. Mire, le vamos a dar este paquete. Ahora sí, mire usted, le venimos manejando que incluye utilizar los rumores, utilizar las campañas negras, utilizar la descalificación del contrincante para hacerte subir en las encuestas. No tanto utilizar tus propias propuestas presidenciales, no, es más bien trabajar en el otro, en el enemigo a vencer. Estas empresas, esta particularmente del documental, que repito, lo pueden encontrar en la cuenta de Twitter, que ya la hemos subido, trabajan o dicen trabajar con líderes modernizadores, y lo pongo entre comillas. ¿A qué se refiere? Que, por ejemplo, si te vas a ver cuáles son las empresas a las que han asesorado, te das cuenta que son partidos conservadores o partidos que no están muy cargados hacia lo que es la izquierda, ¿no? Y al contrario, atacan mucho a estos gobiernos progresistas, principalmente Latinoamérica. Han asesorado desde México, porque han pasado por aquí, esta otra empresa, más aparte la que yo estoy hablando de Rendón, que es venezolano. Ahorita me refiero a esta empresa norteamericana, y se han ido a Perú, Argentina, Brasil, hasta Sudáfrica. Y bueno, estas empresas, te decía, crean campañas negativas sobre los otros candidatos. Lo que quieren es transformar a esos candidatos, transformarlos de candidatos limpios a candidatos sucios. Y ojo, fíjate, tampoco son tontos, tienen sus estrategias muy, muy bien trabajadas, porque es muy revelador este documental, porque permitieron grabar hasta pláticas muy íntimas de estrategia, y donde ellos deliberadamente se lo dicen, no tenemos esta información del candidato opositor, pero lo vamos a sacar a la luz, no por medio de nosotros, por supuesto, pero ya tenemos comprados periodistas, ya tenemos comprados editoriales para que salgan a la luz mediante terceros. Y bueno, a eso es lo que nos vamos a enfrentar. Fíjate en las que próximas elecciones. Es interesante elecciones. Porque comprar periodistas ya es otra cosa, ya no es el spot, ¿no? Sino que ya es un periodista, ¿sí?, al que tú recurres para hacer promoción en contra de alguien, ¿no? Sí, hay muchos periodistas actualmente que han sido acusados deliberadamente de estar trabajando para fomentar la imagen de un candidato. ¿Recuerdas esta imagen de López Dóriga sobre la esposa del candidato Meade, que estaba comprando, aparentemente, naturalmente, la encontraron? ¿Quién se lo va a creer, verdad? La encontraron en un supermercado haciendo las compras para la cena de Navidad, ¿no? Entonces sí son muy de manual. Pero bueno, es un manual, un peligroso manual, que está escrito y que está siendo utilizado para poder crear esa percepción en los electores. Y pues bueno, se queda esa recomendación, véanlo, se encuentra en Vimeo, el documental Nuestra Marca es la Crisis, y que por cierto, posteriormente, basándose en ese documental, años después, me parece que hace 2-3 años, salió una película, ya una historia de ficción basándose en estos hechos que ocurrieron en Bolivia y con esta empresa norteamericana protagonizada por la actriz Sandra Bullock. Me parece que George Clooney es el productor. Y bueno, también habrá que checarla. Pero primero chécate el documental, Carlos. Te lo recomiendo muchísimo en vimeo.com. Ahí lo vas a encontrar. Así lo pones, así le pones en el buscador. Nuestra marca es La Crisis, espacio Vimeo, y te seguro te va a aparecer. Bueno. Ok. Pues muchas gracias, Rosa Isela Sánchez. Pues muchas gracias a ti, nos estamos escuchando. Y para quien nos quieran seguir en Twitter, en @RosaIselaSB, ahí nos encontramos. Gracias. Que te vaya muy bien. Gracias, Chuchi. La selección musical de Rosa Isela. Esta canción está escrita y con una visión a dos puntos muy importantes. El primero es a los politiqueros, a los que siempre nos han engañado, nos han robado, nos han mamado y siguen estando en nuestro gobierno, siguen participando de alguna manera por atrás. Y también ha sido escrita con un punto de esperanza. La esperanza de poder tener un futuro digno, simple, sencillo, una vida humilde, con amor, tener nuestros padres, tener a los abuelos, hacer una siesta, comerse un plátano, sonreír, tener hijos. Esa canción ha sido escrita para eso también. Esa esperanza la tenemos que tener siempre y no perderla nunca. Esta canción titula Nunca Más. hace perder, pero nunca los quiero acá, nunca, pero nunca, nunca. Puede ser que no, pero sí que sí, algo no funciona y esto no puede irse. Sí, algo no funciona y esto no puede seguir. Puede ser que no, pero sí que sí. La verdad ya la conoces, no te hagas al fin. Siempre abierto, la revista. Continuamos. Dice nuestra querida Lourdes Hernández Quiñones que los 30 años de la revista son la historia de muchos de nosotros en Jalapa. Años de pareja con Melchor y la Feria del Libro. Sí, sí es cierto. También incluiría al periódico Política, al Combo Ninguno, que nacimos más o menos al mismo tiempo. Y que ahí estuvimos compartiendo la infancia, ¿no? Y nos apoyábamos y nos echábamos porras y se crean pues amistades, ¿no? Muy duraderas. Está padre este grupo que trajo los Aisela, se llama Atajo, la rola Nunca Más, y son bolivianos, muy bien. Baba, así sale Baba en el Twitter. Dice, para la gripa recomiendo el té de jengibre con ajo y canela. Para la tos, siempre ayuda el té de cebolla, pero más efectivo es olerla directamente, o de gordolobo. Sí, pues ya muchas cosas ya, estos son paliativos. Si ya una vez que ya se desató la infección, ya es muy difícil detenerla. Son paliativos y es un poco como para atemperar los efectos, ¿no? Que no dé tan duro, para que no se sienta tan feo, pero la verdad es que curar, pues no. Es muy difícil, ¿no? Porque si es una infección, pues tendría que ser antibióticos o lo que recomienda la alopatía. Si es viral, pues ahí ya no hay nada que hacer casi, ¿no? Aunque haya antivirales, la verdad es que uno sabe que el ciclo de un virus pues tiene una duración de X tiempo y no hay ni modo, hay que dejarlo que nazca, que crezca y que se reproduzca y que se muera. Entonces pues eso es en lo que estamos nosotros ahorita. Y lo que uno ha aprendido, todos tenemos nuestra historia tusiva. Entonces ya cada quien sabe cómo reacciona nuestro organismo cuando tenemos este tipo de problemas, ¿no? Y una cosa que a mí siempre se me olvida, porque me duran mucho las tos, como a muchos de ustedes, es la paciencia. Que a veces pierde uno la paciencia y empieza uno a buscar a ver si hasta el brujo de no sé dónde te puede dar algún brebaje, ¿no? Pero la verdad es que no hay de otra más que esperar a que... Claro, irse cuidando, ¿no? También, obviamente. Bueno, pero muchas gracias por sus consejos. Y la revista programa añejo que se disfruta día a día como un buen vino. Que disfruten su martes, dice Jazz. Bueno, pues entonces mañana estaremos aquí, si usted lo permite. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, Rosa Isela Sánchez, en esta ocasión porque es martes, les decimos, pásenla bien, hasta mañana, muy buenos días. Impacto Deportivo en Radio Universidad. En la Liga Universitaria de Fútbol, el próximo viernes 26 de enero a las 3 de la tarde, en la cancha 1 de la Unidad Deportiva Universitaria, los Halcones de la Universidad Veracruzana reciben la visita del superlíder Aztecas de la Universidad de las Américas de Cholula, Puebla. Halcones UV cerraron el año anterior con una derrota ante Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México.